con amor guiado y nos ha ayudado a proseguir. Nos ha dirigido, nos ha fortalecido, Él nos ha mostrado que es la dirección. Yo no temeré ni desistiré,